Se sabe que en los primeros siglos de la historia de Roma, la medicina estaba vinculada a la magia. Esta mentalidad fue cambiando cuando los romanos entraron en contacto con los griegos. En las casas romanas de la época republicana había un esclavo y una esclava médicos, para hombres y mujeres respectivamente. En el siglo III a.C. encontramos el primer médico establecido en Roma, Arcagato, venido del Peloponeso. A partir de este momento la influencia griega fue imparable. En el año 14 a.C. se creó un colegio médico oficial. En ello influyó grandemente Asclepíades de Prusa, que fundó la primera escuela médica, la cual duró hasta la época de Teodórico. Hubo también escuelas médicas en Marsella, Burdeos y Zaragoza.